mujer. Me dijeron fuera a ver a una mujer. Esa mujer, esa mujer me dijo todo lo que yo quería saber. Que tu mamá, que tu mamá me puso algo en el mate que me da. Quiere que yo me decida cuando me voy a casar. Vengo al hicho, vengo al hicho. Con los mates tu mamá vengo al hicho. Vete a cebar, vete a cebar. Llego al hicho, a la panza fue a parar. Vengo al hicho, vengo al hicho. Con los mates tu mamá vengo al hicho. Y aunque tu mamá es una bruja sin escoba y sin lechuza, vengo al hicho. A una mujer, al final tuve que ir a una mujer, porque si no, con el hechizo me podía ya vencer. A esa mujer, yo le debo estar contento y solterón. Me liberó, de los yuyos que la vieja me metió. Vengo al hicho, vengo al hicho. Con los mates tu mamá vengo al hicho. Vete a cebar, iba al hicho, a la panza fue a parar. Vengo al hicho, vengo al hicho. Con los mates tu mamá vengo al hicho. Y aunque tu mamá es una bruja sin escoba y sin lechuza, vengo al hicho, vengo al hicho, vengo al hicho. Con los mates tu mamá vengo al hicho. Vete a